El regreso de Anaconda. Anaconda, a sus 30 años, era una joven serpiente de 10 metros. No había animal capaz de sobrevivir un abrazo suyo. Pero no siempre la presencia de Anaconda producía terror en los demás. A su paso, Anaconda saludaba con amabilidad, con respeto, a criaturas como el yacaré o el mono. Porque en tiempos de sequía, los animales se fraternizan y acompañan entre sí. Desde 2 meses atrás, no tronaba la lluvia sobre las polvorientas hojas. El rocío mismo había desaparecido. Noche a noche, el país continuaba desecándose como si fuera un horno. Anaconda, de haberlo querido, no hubiera sentido los efectos de la sequía. Más allá de la laguna y sus bañados, estaba el gran río natal, el Paranaíba refrescante, que podía alcanzar en media jornada. Pero el gran río ya no era de la serpiente. Un hombre había llegado con su larga piragua. Luego, otros hombres con otros más, cada vez más frecuentes. Y todos ellos, sucios de olor, siempre remontando el río, desde el sur. Anaconda pensaba que los hombres, sin duda, llegaban desde el final del río. Ah, si ella pudiera cerrar el Paranaíba, devolverle su salvaje silencio, como cuando cruzaba el río silbando en las noches oscuras, con la cabeza a 3 metros del agua humeante. Sí, Anaconda se había decidido a crear una barrera que cegara el río. Y bruscamente pensó en los camalotes. La vida de Anaconda era breve aún, pero ella sabía de 2 o 3 crecidas que habían precipitado en el Paraná millones de troncos sueltos y plantas. ¿A dónde había ido a pudrirse todo eso? ¿Qué cementerio vegetal sería capaz de contener el desagüe de todos los camalotes que un desborde sin precedentes vaciara en la cima de ese abismo desconocido? Anaconda entonces olió el aire y sintió que un gran diluvio se acercaba. Entonces la serpiente se lanzó a predicar la cruzada a lo largo de los ríos y fuentes fluviales. Muy poco le costó convencer a los animales. El hombre ha sido, es y será el más cruel enemigo de la selva. Habló primero con las ratas de agua, enseguida se acercaron otros animales y rápidamente se armó una asamblea. Anaconda era acompañada por otras víboras que confirmaban lo que ella decía. Cegando el río, los hombres no podrán llegar hasta aquí. Pero, ¿y las lluvias que son necesarias? No sabemos si van a venir. Vendrán. Y antes de lo que imaginan, yo lo sé. Ella lo sabe. Sí. Ella ha vivido entre los hombres. Ella los conoce. Sí, los conozco. Y sé que un solo camalote, uno solo, arrastra la deriva de una gran creciente, la tumba de un hombre. Ya lo creo. Tal vez de 2. O de 5. Ah, es usted, tigre. Se ve que ya está al tanto del plan, ¿eh? Así es. Pero, dime, ¿estás segura de que los camalotes alcanzarán a cegar el río? Lo pregunto por preguntar. Claro que no alcanzarán los de aquí ni todos los que puedan desprenderse en 200 leguas a la redonda. Pero le confieso que acaba de hacer la única pregunta capaz de inquietarme. No, hermanos. Todos los camalotes de la cuenca del Parabaíba y del Río Grande, con todos sus afluentes, no alcanzarían a formar una barra de 10 leguas de largo a través del río. Si no contara más que con ellos, hace tiempo que me hubiera tendido a los pies del primer caipira con machete. Pero tengo grandes esperanzas de que las lluvias sean generales e inunden también la cuenca del Paraguay. Ustedes no lo conocen. Es un gran río. Si llueve allá como lloverá aquí, nuestra victoria es segura. Hermanos, hay allí esteros de camalotes que no alcanzaríamos a recorrer nunca, sumando nuestras vidas. ¿Y qué piensan los yacarés? Y nos parece muy bien. Aquel es un hermoso país. Pero ¿cómo sabremos si ha llovido también allá? Nosotros tenemos las patitas débiles. No, pobrecitos. No los haremos ir tan lejos. Yo creo que un pájaro cualquiera puede venir desde allá en poco tiempo para traernos la buena nueva. No. No, nosotros no somos cualquier pájaro. Somos los tucanes. Y tardaremos más porque volamos muy mal. Y no tenemos miedo a nadie. Y vendremos volando porque nadie nos obliga. Y queremos hacerlo así. Bien, bien. Nadie tiene miedo a nadie. Ya lo sabemos. Y los admirables tucanes vendrán a informarnos del clima en la cuenca aliada. Sí. Así lo haremos. Así porque así nos gusta. Pero nadie nos obliga a hacerlo. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Cada uno de nosotros, de por sí, no vale gran cosa. Aliados, somos toda la zona tropical. Lancémosla contra el hombre, hermanos. Él todo lo destruye. Nada hay que no corte y ensucie. Echemos por el río nuestra zona entera con sus lluvias, su fauna, sus camalotes, sus fiebres y sus víboras. Lancemos el bosque por el río hasta cegarlo. Arranquémonos todos, si es preciso, pero lancemos el trópico aguas abajo. ¡Así es, Anaconda! ¡Sí, así es!